Qué fácil es hablar de filosofía. Qué placentero es hablar de política, de paz, de libertad. Cuando tenemos todos los días una casita calentita, un fueguito ardiendo, buena música, un rico plato de sopa, todos los días. Qué fácil es hablar de libertad. Pero cuando tú eres esclavo, difícil es hablar de tanta filosofía, de tanta libertad. Qué difícil es hablar. Canto en ti, ángel de libertad. Canto en ti, ángel de libertad. Eres tú tu arquitecto, arquitecto de la paz. Canto en ti, ángel de libertad. Canto en ti, ángel de libertad. Pero dime, ¿qué oportunidad tiene aquel que nace en un país donde existe la esclavitud? En un país donde existe el hambre. ¿Qué oportunidad tiene aquel de poder cantar, de poder estudiar? ¿Qué oportunidad tiene aquel? Ángel, ti, en ti la libertad. Ángel, ti, en ti la libertad. Porque en la verdad está la libertad. Libertad de oportunidad para aquellos esclavos que jamás podrán sonreír en paz. En ti está, ángel de libertad. En ti está, ángel de libertad. Claro, qué fácil que es cantar con una guitarrita. Con todos los días un platito de sopa. Qué fácil que es cantar, qué fácil que es componer música. Pero qué difícil es cuando no tienes oportunidad. No tienes tiempo para cantar. Solo tienes tiempo para tus lágrimas. Al ver a tus hijos, esclavos del sistema de la vanidad. Porque en ti está la verdad. La verdad de predicar con la paz, pero con un pedazo de pan para aquellos que sufren. Un pedazo de pan para aquellos que no pueden estudiar. Un pedazo de pan, porque cuando tú puedes comer, tu mente, luces tendrás. Y ahí sí podrás cantar, podrás escribir poesías, ser filósofo, ser político. Claro, si tienes un rico platito de sopa. En ti está, ángel de libertad. Qué fácil es fácil cantar. Cuando tengo un platito de sopa y no tengo patrones y a mí esclavizar. He ahí el equilibrio. Cantar con sentido, predicar con el ejemplo. Si no, somos cómplices del egoísmo, del odio y la vanidad. No te olvides que aquel pedacito de pan para aquellos que te miran con su mirada triste, opaca, sin luz, por el sufrimiento que desde niño tuvieron que pasar.